grande embarga mi alma. Vago errante por la vida, sin hallar un consuelo a mi dolor. Corazón, corazón, dime corazón, si la experiencia te hizo ver que no se debe querer de esa manera, ¿por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Confiesa tu derrota, corazón. No puedes vivir sin su calor. Ya tuve, corazón, ya tuve, corazón, que no vale la experiencia en el amor. Ya tuve, corazón, ya tuve, corazón, que no vale la experiencia en el amor. Más grande embarga mi alma. Vago errante por la vida, sin hallar un consuelo a mi dolor. Corazón, corazón, dime corazón, si la experiencia te hizo ver que no se debe de esa manera, ¿por qué dejaste que ese amor te sorprendiera? Confiesa tu derrota, corazón. No puedes vivir sin su calor. Ya tuve, corazón, ya tuve, corazón, que no vale la experiencia en el amor. Ya tuve, corazón, ya tuve, corazón, que no vale la experiencia en el amor.